Romeo y Julieta criollos. Cuenta la tradición que la aristocrática familia Anchorena vivía en el actual Palacio de San Martín, donde funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hacia 1920, sus miembros decidieron construir la Iglesia del Santísimo Sacramento como futuro sepulcro familiar. Por esa época, un joven Anchorena se enamoró locamente de Corina Cavanagh, una muchacha de familia adinerada, aunque no aristócrata. Pero el romance no fue aprobado por los padres del joven, y los novios tuvieron que separarse. Corina entonces tramó una extraña venganza que no implicó que corriera sangre. Ordenó levantar en San Martín y Florida un edificio cuyo único requisito fue que la impidiera a la familia Anchorena ver la iglesia de Santísimo Sacramento desde su lujoso palacio. Aún pesa la maldición arquitectónica, ya que el edificio cabana sigue obstaculizando la visión del templo católico.